Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoyromano.com. Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículos del 8 al 15. Y se postraron ante él. Ellas partieron al instante del sepulcro con temor y una gran alegría, y corrieron a dar la noticia a los discípulos. De pronto Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas se acercaron, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: «No tengáis miedo, id a anunciar a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me verán». Mientras ellas se iban, algunos de la guardia fueron a la ciudad y comunicaron a los príncipes de los sacerdotes todo lo sucedido. Se reunieron con los ancianos, se pusieron de acuerdo y dieron una buena suma de dinero a los soldados, diciéndoles: «Tenéis que decir, sus discípulos han venido de noche y lo robaron, mientras nosotros estábamos dormidos. Y en el caso de que esto llegue a oídos del procurador, nosotros le calmaremos y nos encargaremos de vuestra seguridad». Ellos aceptaron el dinero y actuaron según las instrucciones recibidas. Así se divulgó este rumor entre los judíos hasta el día de hoy. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y se postraron ante él. No tengáis miedo, les dijo Jesús. Y te lo dice a ti y a los de tu casa. No tengáis miedo. Dios, Cristo, resucitó de entre los muertos. Hay esperanza para los vivos. La muerte no es más que pasar de un país a un reino, al reino de los cielos. La muerte se convirtió en vida por la muerte de la vida, de Dios, en el cuerpo de Jesús, que es Dios, y que vive desde el siempre y vive para siempre, como tú que vives y lees. Vive, vive sin miedo. Eres hijo de Dios, eres hermano de Cristo. Vive. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.